todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. Entramos en el mes de diciembre, 3 de diciembre del año 2025. Seguimos avanzando en esta temporada, en la que seguimos con las dos ediciones semanales del programa. Os anticipo que de nuevo hoy no he podido coordinar ninguna entrevista, algo poco habitual, pero a veces pasa, de algunos programas que tenemos un lío considerable con varias entrevistas, no me gusta tampoco meter más de una, también hay que decirlo, pero hay veces que las cosas se dan así. Y en estos días, pues bueno, diferentes aspectos también de mi día a día me han hecho imposible coordinar una entrevista para el día de hoy, que sí me hubiera gustado, pero no ha podido ser, vamos, no ha podido ser. Así que nos dedicaremos a poner música, a hablar de la actualidad de nuestra música, del rock y del heavy metal, y a compartir un rato contigo. Siempre lo primero es darte las gracias. Gracias por escuchar este programa de radio ya longevo, que intentará mantenerse en las ondas el tiempo que haga falta. Mientras que tengamos los medios, las ganas las tenemos. Y mientras que te tengamos a ti, aquí seguiremos esperando que aportemos algo en tu día a día, de verdad. Que no dejo de agradecer cada palabra de halago que me llega. Si me tiene que llegar alguna crítica también, será bienvenida. Pero por supuesto esas buenas palabras que recibo de muchos de vosotros, pues me animan muchísimo a seguir con este programa de radio. Así que comenzamos una nueva edición de La Mirada Negra. Vamos a hacerlo con el concierto que tendrá lugar el próximo día 6 de diciembre en el Daba Daba de Donosti. Este próximo fin de semana tendremos actuando a Irónica junto a Krait. Krait además estarán presentando nuevo trabajo discográfico Terra Nova, que yo creo que oficialmente todavía no se ha editado, por lo menos he buscado y creo que oficialmente no se ha editado, pero sí que estará en breve, digo yo, porque este fin de semana se anuncia que estarán presentando ese Terra Nova, ese nuevo disco. Como digo, 6 de diciembre, Daba Daba Donosti, Krait y los que vais a empezar a escuchar ahora mismo. Irónica desde Rentería presentando también este último disco, que ya data de hace algún tiempo, 2023, se editaba este tiempo. Al tiempo, hoy escuchamos el homónimo tema del disco, Irónica y Crait, 6 de diciembre, Daba Daba de Donosti, este próximo fin de semana. Esta buena banda guipuzcoana Irónica, Tiempo al tiempo, tema que da título al último trabajo de la banda y todo hasta la fecha, por lo menos si no me he perdido algo. Ya voy a dejarlo un poco ahí en el aire, porque a veces uno pues busca las cosas, va preparando el programa, son muchísimas bandas las que hay, pero si no me he perdido nada, este trabajo de 2023 hasta el momento es el último disco de la banda. Y como digo y te repito, por si acaso no te ha quedado claro, este próximo sábado estarán actuando en el Daba Daba de Donosti junto a Crait, dos fantásticas bandas en directo. Seguimos con el nuevo disco de Neno y los suyos. Neno, conocido por ser el bajista y vocalista de Con Mora, sigue con este proyecto, editando en este caso No me toques los versos, este trabajo discográfico de rock, pues con mucho tinte urbano, rock clásico, rock de calle, rock de barrio, pero también con buenas dosis de calidad, a mi modo de ver, y con algunas colaboraciones como la de Cuchi Romero, como la del Drogas, o también Easy Hill colabora en uno de los temas del disco. De momento me voy a quedar con el propio tema que también da título al disco, mejor dicho, en este caso, No me toques los versos, preciosa letra, la verdad que letras fabulosas las que hay en el disco, lo vais a poder comprobar, y buenas composiciones, Neno y los suyos, No me toques los versos. Que ahora no me va el lector, vamos allá, vaya, vamos a volver a intentar, porque a veces sabéis que tenemos dos formas de pinchar música aquí en el programa. Uno es con con lectores, vamos a decir, formato físico, lectores de CD. No tenemos vinilo, que me encantaría, la verdad, pero el lector de CD a veces nos juega estos pequeños malos ratos. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Ahí está, Neno y los suyos, No me toques los versos. Ya no recuerdo cómo empezamos, siempre sentimos lo que cantamos. Hay más estilos que van de la mano y nunca jamás seremos esclavos. Decidimos que escriben las manos, solo vivencias de seres humanos, que cuando escupen están relajados y no se preocupan si dejan legado. Somos las cosas de las que te hablamos, vivimos dentro del verso rimado, que nacen solo de haber escuchado a todos aquellos que se la jugaron. Ya no entendemos de estilos cerrados, hace ya mucho que andamos mezclados, viviendo juntos bien encaminados, por esos senderos que están desolados. Dirán que no lo sientes, que tú a lo tuyo y que tu orgullo es suficiente. Sabrán cómo joderte, sigue el camino como hacen los de siempre. En paz con los oyentes, que ser muy puro no deja cuentas pendientes. Si no, no eres coherente. Tú pensabas que estábamos lejos, pisando suelo lunar, pero estábamos en el espejo, no somos nada especial. Y ahora quieres que nos enfrentemos, ¿crees que lo vas a lograr? Venga, no me toques los versos. Traje de soldado, los uniformes dejamos de lado, que nuestra voz es el único aliado, y de la paz si somos voluntarios. Ahora tenemos terreno pisado, ya que hay algunos que se adelantaron, y despacito nos fueron contando que somos distintos y también hermanos. Hay mucho muro que se ha derribado, pero no vale vivir relajados, que si se olvida o se deja de lado, mañana ya tienen otro preparado. Dirán que es al contrario, que no hay motivo por el que no colocarlo. Están siempre acechando, que permitir no cabe en su vocabulario. Qué mal andar mezclando, que ni te miran ya solo por intentarlo. Irán a reclamarlo, si ven que sigues el sendero por tu lado. Oídos pa' que nazcas las canciones. ¿Dónde he oído yo eso? Tú pensabas que estábamos lejos, pisando suelo lunar, pero estábamos en el espejo, no somos nada especial. Y ahora quieres que nos enfrentemos, ¿crees que lo vas a lograr? Venga, no me toques los versos. We'll be right back. buen disco de rock and roll abierto, que rezuma calle, que rezuma barrio, pero también con mucho gusto, muy bien tratado en todos los aspectos y variado. La verdad que el disco se hace muy variado, muy entretenido de escuchar. Con muchísimos detalles e, insisto, con muy buenas composiciones y buenas letras. Y no me voy a resistir, ya sé que, bueno, yo lo pensé también, el Drogas y Cuchi Romero en una canción. La verdad que es un puntazo, pero es verdad que estamos muy acostumbrados a verles colaborar con un montón de gente. En el caso de Cuchi, yo creo que el día que se ponga a sacar recopilatorios de colaboraciones, si es que se lo permiten, podemos tener no sé cuántas ediciones o qué número de discos podríamos llegar, porque ha colaborado en infinidad de canciones. Pero es que no me voy a resistir a poner otra gente, que es el tema en el que colaboran tanto el Drogas como Cuchi Romero, porque este me ha parecido un temazo también fabuloso y de letra emotiva que no me quiero reservar, en definitiva. Así que aprovechando que estamos teniendo unos programas un poquito más, bueno, desinhibidos, menos apretados, sin entrevista, pues ¿por qué no poner por partida doble bandas que creo que con un solo tema no reflejamos todo lo que hay dentro del disco? Y con un par de ellos al menos tal vez te hagas una idea un poquito más clara. El Drogas y Cuchi ponen aquí la voz en este tema junto a los propios músicos de Neno y los suyos. Otra gente, el tema que escuchas. Conozco una gente que también dispara y no tiene balas ni dónde cargarlas, tan solo palabras. Conozco otro mundo en donde se tallan canciones que buscan abrir corazones que nunca dilatan. Conozco otra gente que no tiene nada y siempre reparte el amor que desprende su sola mirada. Conozco lugares donde no te sientes ni fuera de sitio, ni lejos de casa, ni dentro de nada. Donde bien se aprende a reír por nada. Donde hay emociones que pueden jugarte una buena pasada. Donde solo con disfrutar te entren ganas de reír. No vayamos de llorar. Conozco tan poco y a la vez suficiente para saber que nunca debes saltar desde el puto puente. Conozco cabezas que siempre conectan a sitios a donde no llegará nunca esta sociedad lenta. Conozco razones por las que olvidarse de aquellos que un día nos tocaron los cojones e hirvieron nuestra sangre. Conozco lugares donde no se amaga, donde no se piden disculpas por haber perdido batallas, donde bien se aprende a reír por nada, donde hay emociones que pueden jugarte una buena pasada, donde solo con se aprende a disfrutar. Ya entran ganas de reír. O vayamos de llorar. Conozco personas que no tienen alas llegan a sitios tan altos que nunca llega la mirada. Conozco retales de todas mis vidas que que juntan verdades que allá en otros tiempos creía mentira. Conozco canciones que son tan inmensas que viven conmigo y me salvan de todas las noches de mierda. Conozco ese mundo que nunca se para, que avanza adelante dejando simiente a capa y espada. ¿Dónde desaprende a reír por nada? ¿Dónde hay emociones que pueden jugarte una buena pasada? ¿Dónde solo convivir? La regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve, que tus labios besen, tus ojos reflejen, esta noche no se acabe porque sabes. Sabemos a café y un miércoles a la tarde, que es un poquito más raro que un sábado a la mañana, pero aquí tenemos a Fran Becerril en los estudios de Zopimpe y Ratia. Ya iba a decir buenos días, buenas tardes. La costumbre, ¿no? Buenas tardes, sí, la verdad que bien, muy bien, pues muy a gusto, como siempre. ¿Ya de vacaciones o qué? ¿Cómo claro, sí, tengo esta semanita de vacaciones, me queda otra todavía, o sea que... Y luego en Navidades no queda nada de vacaciones, ¿ya? Sí, algún día suelto, ¿no? Sí. De todas formas es bueno hacerlo así, ¿eh? Porque ahora no trabajas, tienes vacaciones y luego en Navidad, por lógica, se trabaja menos. Eso es, por eso lo hago así. Es que yo creo que está muy bien pensado. Pues ya ves, colaboración de Cuchi, que hemos hablado muchas veces, ¿no? Sí, que, sí. A ver, se repite mucho la colaboración de Cuchi, lo cual le honra. Sí, porque claro. Es que se predispone para todo el mundo, o sea, no le dice que no a nadie. Y este tema, que yo sé que no lo has escuchado mucho porque has llegado ya con el... No lo conocía, la verdad. A ver, te aseguro que es un temazo, qué pedazo de letra. Sí, tenía buena... Muy emocionante, ¿eh? La música era muy bonita. Me encanta la letra y la verdad que Neno y los suyos han hecho un buen trabajo discográfico. No me toques los versos, lleva por título. Así que nada, pues vamos a seguir con el programa, ya dentro de lo que es Café con Fran, que es más que una sección, ya digo, una colaboración. Eso es. Luego tenemos también temas que vamos a... Espera, que noto algo raro y es por el... No sé, tú me escuchas bien, ¿no? Sí, te escucho bien. Pues eso. Yo notaba un pitidito, que no sé si se escucha al otro lado de la escucha. Yo no he escuchado nada desde aquí. Vale, yo qué sé. Cosas que ocurren aquí dentro cuando tienes los auriculares y escuchas un pitidito ahí. De esto como si estuvieras cuando te prueban el oído. Sí, sí, que pues, cuando le oigas levantas el dedo. Eso es, pues así me estaba escuchando. No, he oído nada. Ya has visto que no levanta el dedo. Pues lo dicho, por dentro ya de Café con Fran y vamos a ir poniendo música. Tenemos un par de temas que luego me has elegido tú. Sí. Igual surge algún temita de debate sin enrollarnos mucho, ¿eh? Que alguno me ha dicho el otro día que tampoco nos enrollemos tanto. Bueno, a mí alguna vez también, sí, pero bueno, y es lo que hay. Luego hay otra gente a la que le gusta, ¿eh? Luego hay gente que nos dice que, joder, que es muy pesado todo el rato música y tal. No hay quien lo entienda. Entonces, unos días nos enrollaremos más y otros menos, ¿verdad, Antonio? Eso es. Me he encontrado con gente que también dice que le gustan las entrevistas y hay gente que le gusta que hagamos solamente música. Normalmente, los que dicen que hagamos solamente música lo pasarán mal, porque lo normal es que aquí haya entrevistas. Claro, y habrá gente que lo pase mal cuando me digan a mí y otro. Esto no es una lista de Spotify, esto no es una radiofórmula tampoco. Esto es un programa de radio, es un programa de comunicación y se trata también de indagar un poquito más abajo dentro de lo que es el mundo, claro, del rock. Y sobre todo también hablar de los problemas musicales e indagar a ver que si se pueden estar mejor o... Pues muchas veces decir lo que no nos gusta o lo que sí nos gusta o es nuestro punto de vista sobre algunas cosas sin querer en ningún sentido sembrar cátedra para nada y sabiendo que somos los primeros en que nos podemos equivocar en cualquier cosa que podamos decir aquí. Todo el mundo tendrá derecho a opinar, ¿no? No lo sé. ya estoy empezando a dudar, ¿verdad? A dudar, sí. Pues bueno, vamos a ir con más música y ya verás qué temazo también este. De una banda llamada Esolón, que nos llega desde Madrid con un primer disco. ¿Los conoces? Sí, sí. Pues es el primer disco. Pues sí, los conozco, sí. Joder, pues está bien puesto. Porque... Sí, sí. No, porque les he visto hace poco. Están por Facebook, lo meten mucha publicidad. ¿Ah, sí? Y vale. Aparecen. Pues para mí, lo primero que tengo de ellos es esta nota de prensa que me llegó con el disco. Sí, sí. Y también que, pues eso, que los componentes han estado en otras formaciones, como a Contraverso, como a La Mano del Muerto, como Serendip, como Moai o como Spam. Y han llegado a este disco donde escuchamos un rock muy maduro, muy melódico, muy de estos tiempos, no sé si decirlo moderno, porque claro, como siempre hemos dicho en esto de la música, a veces lo moderno, miras para atrás y se ha inventado todo en los 60, ¿sabes? Pero bueno, hay que decir que sí que tiene una producción actual. Y esa sensación, ¿no?, de esas melodías vocales pues muy muy maduradas y muy pensadas, como también sus letras. Este Catártica, Oda a la Música, me parece un auténtico monumento musical, la verdad lo digo, ¿eh? A ver qué os parece tanto a ti, Fran, como a nuestra audiencia. Con la cor- digas, Fran, que no es una pasada de tema, ¿eh? Buenísimo. Un temazo emocionante, hablando del poder que tiene la música, pues para estar bien. La verdad que tiene mucho poder la música para crear muchas sensaciones. Sí, sí. Yo que últimamente estoy un poco sensible, no sé por qué, será porque va pasando el año y nos metemos ya en estas fechas. Mm. Pues la verdad que este tema me cautivó desde que lo escuché, el primer día que lo escuché. Sí, sí. Dije, qué temazo, esto va para la radio, aunque no sea un típico single, ni mucho menos. No, está muy bien, está pero, muy bien. Pero además que de rock directo vive el hombre. Mm. Y ahora, siguiendo con eso, voy a dedicar un pequeño tramo que casi va a ser un especial de Morty. Morty, quien fuera vocalista de Esquizo, del fantástico Hombre Bala, de Inmune, porque es que va a estar haciendo, bueno, está haciendo, de hecho, unos conciertos, y el 20 de diciembre, concretamente, va a estar en Desorchis Orcuncha Factoría, en Zorroza, y aparte tiene otras fechas, por ejemplo, antes de que acabe el año, mira, el 5 de diciembre estará en Terra, en Castellón, y el 19 de diciembre en Utopía, Zaragoza, y 20 de diciembre nos toca a nosotros aquí de Desorchis Orcuncha Factoría. También hay fechas para enero ya del año que viene, en Barcelona, en Sevilla y en Córdoba. O sea, que está haciendo una serie de conciertos donde está interpretando temas de sus proyectos, tanto de Esquizo. Como de Inmune, como el fantástico Hombre Bala, y también Busido y Esmundus, que a esos dos proyectos tengo que decir que yo los tengo menos seguidos, pero con Esquizo, Morty es un hombre que ha pisado estos estudios, que ha estado sentado ahí donde está hasta ahora. Mira. O sea, que es uno de esos músicos, digamos, ya de una relevancia dentro del metal, del rock estatal, importante, que hemos tenido la suerte de poder haber tenido físicamente aquí. O sea, no solamente haberlo entrevistado, sino haberlo tenido aquí. Uh-huh. Y te digo que voy a hacer un pequeño especial, porque es que colabora en este disco que hemos pinchado de Esolón. Sí. Hemos pinchado ese Oda a la Música, ese Catártica Oda a la Música. Pues hay un tema donde el propio Morty colabora, como es este Palabras de Lucifer, que ya solo con el título lo que viene que ni pintado. Y si te parece, lo escuchamos. Forma parte de Génesis. Seguimos con Esolón. Y luego le voy a dedicar un recuerdo a esos temas más conocidos, a esas bandas que yo considero más relevantes de la carrera, de la trayectoria de Morty, para recomendar esos próximos conciertos, ¿te parece? Perfecto. Y no te preocupes, que algún tema de actualidad te voy a sacar relacionado con la música, por supuesto, que ha habido alguna noticia. Echamos de menos a Sergio desde que no nos hace las noticias, claro, sí, sí. Pero alguna cosa pues tratamos aquí nosotros y bueno, la debatimos un poquito más. Venga, vamos con Esolón y vamos con esta colaboración de Morty en este Palabras de Lucifer. Suicida, sabes que por ahí no hay salida, campo de miras que hace atravesar. Puedes mentirte a todas horas, tiendes, negras a la aureola, no te fíes de la impunidad. Palabras de Lucifer. Zona de peligro permanente, juegas a la ruleta de la muerte, la voluntad ahogada en de Lucifer. prisión del tiempo. Un minuto y algo más configuran un pasado vestido de silencio. Desde que no estás tú, no me sorprende que haya tanta estupidez. Me reconforta ser un idiota. Te reconozco en mi propia desnudez. Me conmociona no ser persona. Hijos de un legado sin reconocimiento. Todo ha vuelto a florecer, esbozando el retrato de ese arrepentimiento. Este cielo es más azul desde que no estás tú. No me sorprende que haya tanta estupidez. Me reconforta ser un idiota. Te reconozco en mi propia desnudez. Me conmociona. Junto a ti al mar, los motivos, la miseria al mar, todo lo que un día fui. Bueno, pues yo diría que el gran clásico de Esquizo, igual alguno tiene otro, pero creo que este tema concretamente, este Renuncia al Sol, es probablemente el tema que más pegaba en sus conciertos o de los que más pegaba. Sin ninguna duda. No sé la figura de Morty o cómo la ves tú, o si lo tienes por un tío al que has seguido más o menos. O... Sí, le he seguido algo bien, correcto. Pero es un vocalista muy personal. Sí, eso es. Lo meto dentro al final. Claro, al final él venía de antes, pero... Sí, son de esas voces peculiares. Claro, es que entra dentro, claro, entra luego en Esquizo y entra dentro de esa saga Sober o de esa huella que dejó Sober. Sí. Y al final es curioso que hay como... Hay ciertos grupos que han creado una serie de saga. Sí. ¿No? O sea, hay... Es ya una forma de decir que grande es una banda, ¿no? Y en este caso, claro, Sober absorbe todo con permiso, y aunque alguno se me ofenda o se me enfade... Héroes del Silencio. Sí, bueno... También tiene la voz peculiar. Sí, el tipo de voz es igual, pero no va unido tan directamente a lo que es la escuela Sober, digamos. No tiene ese sonido guitarreo tan original. Esos riff, los riffs de Sober son súper originales, igual que los de... Esquizo. Son... Esquizo, sí. De hecho, es que, fíjate, estaba mirando... Y había dicho que Bushido no lo había... Yo no lo tengo muy controlado, pero este disco, Morty colabora con gente como el propio Enrique Bunbury. Así que igual busco algo ahora... Lo he dicho sin... Pues igual busco algo improvisadamente, cruzamos los dedos para que lo que suene esté bien, porque lo voy a pinchar un poquito a ciegas, pero igual luego lo pincho, ¿eh? Pínchalo. Ya que le estamos haciendo un pequeño especial a Morty, y que al parecer toca algunos temas de estos proyectos. Hombre, tiene influencia de la voz, no tanto de la música, pero sí de la voz. Sí, a ver, Bunbury marcó un tipo de voz dentro del rock, bueno, diferente. Yo, de todas formas, Héroes del Silencio, en aquellos años, no lo consideraba... estaba al filo entre el rock y el rock, vamos, pero heavy para nada, que había... Hombre, no. Había público del heavy metal que le gustaba. Pero bueno, esa es la comparación como cuando puedo decir el cantante de ACEP o el cantante, Brian Johnson de AC/DC, por ejemplo. Sí. O sea, hacen una música diferente, la voz era muy parecida de... Joder, no me saldrá el nombre. De Udo de Snyder. De Udo, sí. Joder. Sí, sí, la voz era parecida. O sea, era parecida, no tenía... Pues en este caso yo creo que la comparación puede ser muy parecida. ACDC era en AC/DC en versión metal. Eso es. Claro. Eso es. Claro, pero la voz, ¿cómo era? Sí, o sí, sea, sí. Dices, es Brian Johnson. Sí, eso lo pensé yo desde el primer momento que escuché claro. ACDC, que lo escuché después de haber escuchado AC/DC. Y la música no tenía absolutamente que ver, igual que... Que la música de lo que es la base rítmica ni los riffs de guitarra tenían nada que ver con los de Esquizo o Sober, los de Héroes del Silencio, pero sí las voces. Esquizo, perdona. Esquizo es otra banda. Esquizo, perdona, que me he liado. Esquizo es una banda de aquí, sí. Eso es. Que canta en euskera, además, perdón, ¿eh? Esquizo, nada, que ha sido así, lo he dicho de esto que lo dice sin pensando... Por si acaso alguno se lo despista, yo no soy el rey de las pronunciaciones. No, era por la pronunciación, ha sido por el despiste, más ya, que... Bueno, pero también a mí se me va mucho la pinza, pero te lo digo, pues, ya que me he dado cuenta, pues para que quede claro... Sí, no, nada vamos, que ver, nada que ver. Que no te preocupes que... Conozco a los dos grupos muy bien, ¿eh? La siguiente la liaré yo, así que no te preocupes. Bueno, pero, pues pido disculpas. Nada, joder, disculpas por eso. Anda que no habrá cosas por las que pido disculpas. Simplemente para que quede claro, ¿vale? Que ha sido un flash de... Nada que ver, además, un grupo de otro. Pues vamos a seguir con música de Morty, si te parece. Nacido el 1 de enero, mira, va a ser pronto su cumpleaños, de 1968. Veterano músico ya, y que, como decimos, ya venía antes de formar Esquizo, que salió de Sober, ¿no? Podemos decir que salió de Sober con Antonio Bernardini y con Jorge Escobedo, cogiendo esas guitarras. La verdad, claro, que el estilo era ciertamente cercano a los propios Sober, igual un poquito más oscuro, y yo recuerdo... Para mí son muy muy parecidos en todo, en voz, en música, no les encuentro, bueno, ni en las letras, te diría. Fíjate. Es mucho más cristalino, digamos, Sober, o más luminoso, creo yo, dentro de... Bueno. Y Esquizos creo que tiene una mayor oscuridad, bajo mi punto de vista. Igual es hasta más metal, incluso, que Sober, creo yo, ¿eh? Pero bueno... Puede ser. Diferencia yo sí veo, ¿eh? Entre Sober y Esquizo. Sí que es verdad que es de la misma familia. Sí, y que además sí, están los dos guitarristas y la forma de componer queda marcada. Y luego tienes una voz grave, que la de Carlos Escobedo también es grave, pero no tanto como la sí, de... Sí, quizás no, sí, eso sí. La de Morty es una voz más oscura. Sí, más penetrante, bueno, más... Pues antes de eso, ya en el año 94, con el fantástico Hombre Bala, se registró un disco como Tierra de Cerdos, que fue su debut. Hemos pinchado un tema del debut de Esquizo, del año... 2005, y ahora vamos a pinchar un tema del debut del fantástico Hombre Bala. Esquizo luego editarían tres discos más, y luego ya sabéis que, pues bueno, lo dejarían ahí. No sé si algún día se puede retomar o no, porque en la reciente gira de Sober, repasando temas también de Savia y de Esquizo, pudimos ver a Morty también participando en alguno de los temas de Esquizo, precisamente, que fue un auténtico puntazo. Sí, sí. Así que, en fin. Bueno, pues vamos a ir con este Tierra de Cerdos, que fue el primer disco del fantástico Hombre Bala, y así sonaba este Sin Filosofía. No sé si uno de los temas que estará interpretando Morty en sus directos o no, pero bueno, el tema que hoy yo sí rescato para rendir este pequeño, bueno, este pequeño homenaje, pero con la intención de recordaros que Morty estará próximamente tocando en nuestros escenarios. Luego te recuerdo las fechas. Su mensaje de amor. Pues date cuenta que esto era un rollo un poquito más... Igual te gusta a ti más, porque... Sí, además esta canción la conocía. Sí. Sí, sí, era bastante famosa. Esta me imagino que será de las que no falten en el repertorio, pero sí, digo, claro. Tampoco sé lo que va a tocar, lo que no va a tocar. Y lo estoy haciendo un poco de por intuición, ¿eh? O sea, quiero decir que no quiere decir que estos temas vayan a caer, pero sí que se nos promete que van a tocar... canciones de todos sus, bueno, de sus grupos, de, claro. De Fantástico Hombre Balada, de Esquizo, de Inmune, de Busido, pues bueno, pues va a haber estas canciones en ese repertorio de estos próximos conciertos de Morty. Y del proyecto que casualmente luego yo más cariño le cogí, precisamente porque estuvimos aquí a la banda, además fue un día fabuloso, que estuviéramos con la gente de Inmune, camiseta que tengo de recuerdo además, y un paso por la esquina donde no hubo mucha gente. Claro, cuando te... Hay que ver qué duro es, y esto por ejemplo nos da para un debate, qué duro es estar, por muy artistazo que seas, por muy buen cantante que seas, por mucha trayectoria que seas, que tengas, cuando te quitas el nombre comercial. Ya, qué complicado es, te puedes creer el rey del mambo, pero sí, el rey del mambo está detrás de un nombre. Sí, y Esquizo, la marca. Eso es, y Esquizo era una banda que en aquel momento igual metía 300, 400 personas en cada sala en la que tocaba, claro, claro. Pero de repente Morty aparece con Inmune y es como empezar, como me dijeron alguna vez, no de cero, pero de 0,1. 0,1 o menos. O sea, no sé qué te parece a ti eso, si es que la gente tiene mucho desconocimiento, el público en general solo ve el nombre del grupo, Soño. ¿Quién está detrás de la...? Es verdad que somos las personas somos así. Te hago un ejemplo, Barón Rojo Armando de Castro. Te voy a hacer ese ejemplo porque yo les he visto con 14 personas a Armando de Castro. Que tendrías que pensar que solo por ser Armando de Castro... Claro, estamos hablando de uno de los mejores guitarristas. Bien, es verdad que no cuajó, sobre todo el primer disco. Yo sí, creo que le vi con la chica. Pues es que, a ver, en el, a diferencia... Además la conocía ella, era manchega. Claro, a diferencia de Inmune, aquel primer proyecto de Armando de Castro causó muy mala impresión. Y no me extraña por uno de los singles que editó. Sí, uf. No me extraña, ¿eh? Ya, pero bueno, te quiero decir que con el nombre ahora no sé qué tal funcionará. Luego sacó un disco para mí bastante válido con Manuel Escudero como vocalista, sí. Bueno, como Armando Rock. Ya fue otra cosa, sí. Sí, fue otra cosa, pero como ya había creado una mala imagen con él. Yo creo que le costaría, sí. Luego, eso se fue a pique ya por la primera impresión. Eso de la pero primera... yo no la culpo a ella, le culpo a la música que hizo... La primera cantante, que ahora no, ya me puede perdonar, porque además la recuerdo que estuvo conmigo en Ciudad del Rock y las Artes, que estaba en una asociación que, bueno, que conocías tu gente, estábamos, entre otros, Pollo Rock, Quemapúas, etcétera, Leo, y bueno, al final estaba esta chica, lo que pasa es que no recuerdo el nombre, y sé cómo el tema fue que bueno, que decía que, claro, la canción no la compuso ella, se limitó a... hacer lo que la... Ella venía de una orquesta. Hacer lo que la mandaban. Claro, claro. Pero es que, ya digo, un primer single, que yo cuando lo vi dije, por Dios, qué horror. Sí, sí. Pero luego, el segundo... No escuché luego el disco al completo, ¿eh? No sé lo que... Te puedo decir que la chica tuvo un bajón terrible. Bueno, yo lo hago como una crítica. No sí, de... sí, sí. No, yo no te explico. Yo te estoy explicando lo que me contó. Eso hablo es. Por palabras de ella. Sí, sí, que yo sé que la y gente... que me perdone que ahora mismo no me acuerdo del nombre. No, yo tampoco te puedo decir ahora mismo, pero sí que es verdad que aquel primer disco creo que no fue un acierto, pero a ver, se dice de forma artística, pues hay veces que hay cosas que salen bien y cosas que no salen bien. Armando de Castro es un tremendo guitarrista y uno de los músicos más importantes. No voy a decir el más importante, evidentemente, pero ahí andará, porque más grande que Barón Rojo... Pues poco hay, ¿no? Así que está entre el top, digamos. Sí. Pero bueno, que la comparación era la que te digo, que era a tu pregunta de qué pensaba yo del nombre. Si con el nombre de una banda, pues sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Que hay que poner una marca comercial y mantenerla, por supuesto. Porque si no estás perdido. Mira Burdel King en el caso de Chus Di Fillatio. Claro. Y es el que compone todo en el grupo. Pero viene con Burdel King y... Y a suspender. Claro, y sin embargo Mago de Oz es el nombre. Ese andamos. Y a mí me gusta, curiosamente, mira que no es grato de mi devoción en la persona. Sí. Eso es devoción de la persona. Pero el grupo ese no me disgustaba, fíjate, el de Burdel King. Bueno, yo tampoco he profundizado mucho. Yo escuché un par de temas y bueno, era un poco... A mí tampoco me disgustaba... un poco que no nos dejes a medias, Fran. No, hombre, que cosas mías, no, esto no lo puedo decir. Irías a decir, bueno, vale, no, si, no. Si vas a ser delictivo, no lo digas. No, no es delictivo, pero no, que tengo una anécdota. Se puso a hablar conmigo, le vi en un concierto en Madrid, ¿así? Recién estrenado, y empezó a hablar conmigo, yo no sabía quién era exactamente. Tengo delito, ¿no? Y empezó a hablar conmigo porque, pues claro, éramos unos... ¿Qué era? Era en la Chesterfield Line. Es que ya no recuerdo qué sala era. O era esta, o esta que estaba en el... No, es que no me acuerdo. O, igual era en la... No, era en esta otra. No me sale el nombre. Una que está por detrás de la calle Montera. Es que no, hace muchos años. Bueno, el caso es que se puso a hablar conmigo. Y yo no digo... Y ahí descubrí yo el grupo y digo... Pues coincidimos, nos hablaron de un buen grupo que había en Madrid. Yo estaba trabajando cuando era en Madrid, estaba trabajando por el centro. Y iros a ver a este grupo, que es un grupazo que viene de tal. Y yo no me di cuenta. Hablaban, pues eso, que era del grupo de Mago de Oz. Yo pensaba, fíjate, en ese tiempo, ignorante de mí, pensaba que era el cantante. O sea, no era, Mago. Es que cantaba, alguna canción la cantó él, ¿eh? Bueno, pues yo, sí. Claro, pero yo no sabía. Y total, pues bueno, claro, a mí algún, aparte... O que algún me, tramo, al principio, por lo menos. A mí me cansaba, sí, mucho lo que son la El, ahora igual hasta lo escucho mejor, ese rollo así con gaitas, fol y tal. Al principio... Sí, bueno, alguna... No sé, de gaitas, pero... No, hablo de Mago de Oz, no hablo de Burger King. Burger King no tiene nada. No, y Mago de Oz al principio solo tenían violín, quiero recordar. Sí, claro. Luego tenía... ya metieron más historias. Sí, sí. Ahora, ya te he dicho yo que a mí los dos primeros de... A ti tú más, pero a mí Jesucristo de Chamberí, creo que lo he dicho muchas veces, me parece una obra de... Jesús de Chamberí, sí, Jesús de Chamberí. Jesús de Chamberí. Y la otra es la primera que no tiene nombre, yo creo que no tiene... El de la bruja. Que cantaba otro, sí, que sí. Salen todos disfrazados, que cantaba el primer cantante, que era un hombre así muy, sí, muy gordete, que luego adelgazó, volvió a... Sí, sí, eran otros tiempos. Sí, que era un rollo más blues, yo, más... Yo a partir de Jesús de Chamberí, sobre todo La Leyenda de la Mancha... Esa te gusta mucho, La Leyenda de la Mancha. A mí La Leyenda de la Mancha sí me gusta mucho porque me pilló en ese momento de... Bueno, la anécdota es que sí, me empezó a hablar y yo no sabía quién era. Y estuve hablando y se me ocurrió decir palabras textuales. Que me perdone, que no tengo nada contra él. Es con el que estaba al lado, que era uno de los que trabaja conmigo, y le digo, y este flipado de la vida... ¿Quién coño se cree que es aquí vacilándome que se ha llenado estadios? Que ya... Dice, joder, ¿cómo no va a llenar? Si es el batería, el que lleva todo de Mago de odio, ¿vale? O sea, que ya habían pegado fuerte entonces. Claro, claro, vale. Ya habían pegado. Pensaba ya habían que pegado. Me hablabas de hace muchos años. No, todavía... hace muchos años, pues llevaba Mago de Oz, ¿cuánto lleva? Todavía no le conocías, pues tiene mérito, ¿eh? Tiene, a ver, si le conocía, no, si le conocía porque le escuchaba a discos y eso. Pues no le diste pero ninguna... en persona o ver un vídeo, no. Ya había dado titulares en entrevistas, fijo, ¿eh? Ya, joder, que... además te venía ese día, además que venías casi sin barbita, ya es que tenía barbita, o sea, tenía el bigote quitado, venía de un arte ahí encuerado entero. Y... Curioso. Pues entonces ya sí, ya es cuando pegaron, porque antes no era tan personaje, digamos. Uh-huh. Pero bueno, ha sido un tío muy listo también, ¿eh? Sí, o sea, pues bueno. Un tío muy listo para llevar el grupo y conseguir el éxito y llevar hasta donde lo ha llevado, eso no me cabe. Joder, ahora estoy con la sala, que sé cuál es, pero no me acuerdo el nombre. No te preocupes por la sala, hombre. Uh-huh. El caso es que ya te digo, tiene mérito que no lo conocieras, porque ya había hecho entrevistas de lo más polémicas, uh-huh, había dado titulares y ya era famoso. Fíjate, por... Y me acuerdo que, no sé si la siguiente día fui a ver un grupo de... Que luego le vi aquí que le entrevisté antes, era un grupo así progresivo, se llamaba Bubulogic o algo así, Bubulogic, sí, sí. Muy buenos. Joder, fíjate, me lo he recordado ahora, madre mía, cuánta gente he entrevistado. Por lo menos de eso me acuerdo, que alguna vez de alguna banda... Me acuerdo de eso, porque les vi al día siguiente, tenía una que era trabajar y conciertos, sí, a diario, ¿eh? Te hablo a diario. Hace unos años, pero no tanto, 10 años igual, o por ahí. ¿De lo que te digo yo? Sí. Más. Algo más. Más. Joder, qué viejo soy ya. ¿Cuánto tiempo llevo? Más. Llevo mucho en la radio, no sé cuándo entrevistas. Pero bueno, que yo pero... cuando les has entrevistado, sí me acuerdo, les has entrevistado después de la... o un poco antes de la pandemia, después. Pero yo les vi mucho antes. Uh-huh. Vale, vale. Que era un rollo súper progresivo, muy bueno. Vale, vale. Pues bueno, pues ahí queda la anécdota. Vamos a ver si te parece... Se ha alargado. Sí. Bueno, casi no nos la cuentas. Pero es que me acuerda... Pero ya te digo, que no conocer a un... Digamos, por eso no lo quería, porque, no lo tenía que haber contado. Porque ya era personaje, al principio era... Sí, joder, y además que cuéntate que en ese tiempo estaba yo bastante arraigado a la música. Sí, más pues, que ahora. Pues vamos, yo te puedo asegurar que... O sea que fíjate, tengo delito también, ¿eh? Me hubiera conocido seguro. Ahora añoro los primeros tiempos de Mago de Oz cuando eran... Yo les veía, al final veías un vídeo, les veías a todos bien preparados, todos con perilla, todos con... No sabía si el batería era el cantante el otro. Pues yo solo conocía a A Moja, porque era de la zona norte, donde de un pueblo, su padre, ahí de Palencia, de un pueblo que se llama Muñeca, al lado de Guardo. Bueno, y Chus de aquí, de Las Arenas. Ya. Yo me lo he cruzado por la calle. Ya lo sé, ya. No, yo lo he visto por el casco viejo. Pero yo me lo he cruzado por la calle Juan de Garay de Baracaldo, bueno, mismamente, pues lo recuerdo, sepa, en una ocasión. A ver, Moja, su padre, que era un de los grandes compositores de música clásica, en paz descanso ya, de Palencia. Okay. De Palencia. Luego fue a Madrid o lo que fuera, pero eran de... Descendía de Palencia, y es más, ese Moja iba yo creo que además le pusieron el mote en el pueblo. Eso no una, lo sabía. Una cosa para que sepáis. Bueno, pues después de hablar tanto de Mago de Oz, seguimos con Morty. Sí, sí, que ha venido... Todo hablando así por el tema de las marcas comerciales, lo que supone el nombre de un grupo. Sí, eso es. Y que cuando te lo quitas de encima, la verdad que es que... Bueno, he hecho dos ejemplos. Y ahí Chus ha sido muy listo, porque ha sabido hacer de Mago de Oz ese nombre comercial, que a cualquier sitio que vaya hay gente que recordará que había otros músicos antes y gente que no, que le dará igual y se quedará con las canciones que son un éxito. Y veremos conciertos, que yo tengo que decirlo, de los primeros conciertos que yo vi de Mago de Oz a los que vi tiempo después, pues los primeros me parecían unos muy buenos conciertos y luego simplemente un tanto, bueno, más por la fiesta, por lo que tú quieras, ¿no? No voy a decir verbena, pero porque hay que respetar también a los músicos que están ahí, que hay muy buenos músicos y ha habido muy buenos músicos en Mago de Oz, pero a mí por lo menos me interesan más otro tipo de bandas a partir de cierto disco, ¿eh? Yo hasta Finisterra creo que había muy buenas cosas. A partir de ahí, pues bueno... Yo ya tampoco te puedo opinar porque ya ni lo escuché. Entonces no puedo opinar. A ver, igual han vuelto a hacer algo bueno y perdí el interés, también tengo que decirlo yo. Hombre, cantantes buenos ha tenido, sí. Desde luego, músicos buenos. Y buenos músicos los mejores. Buenos músicos en general. Venga, vamos con este Ilumíname de Inmune, del primer disco también de esta banda, de la cual, ya digo, guardo un fenomenal recuerdo. Espérate, vamos a poner Ilumíname, sí, que estoy poniendo el disco entero desde la intro. Ilumíname, lo tenemos aquí. Vamos a ir con ello. No ahí te está. Equivoques si pongas Chus. No. Al final pongo Mago de Oz y yo qué sé. Ya, nos liamos aquí y ya no sabemos lo que ponemos. Venga, vamos, que atravesamos el ecuador del programa. Ilumíname, el trabajo de Inmune del 2013 ya. Pues de verdad, se me pasa la vida, ¿eh? ¿Cómo pasa esto? Pues me pasa la vida haciendo radio. Sí, sí. Ilumíname. Creo que mereció mejor suerte este grupo, la verdad. Bueno, que no sé si ahora mismo sigue funcionando o no. Yo tengo algún trabajo más, ¿eh? Eso sí lo tengo claro. Pero también, entre otros lanzamientos, pues le perdí un poquito la pista. Y mira, me la voy a jugar poniendo a Busido, porque yo no había tenido constancia de este proyecto o no le había prestado atención. No sé. Hace cosa de 20 años o más que se realizó este disco de Busido, donde colaboraba Morty junto a otros músicos como Suarma, Carlos Sanz o Bumburi. Y hay un tema como este desmejorado. Voy a decir que he estado consultando un poquito a la chuleta a ver qué temas toca, cuáles no toca, porque si hay algún setlist de algún concierto pasado de Morty. Uh-huh. Y concretamente este de Busido, este desmejorado, es uno de los que sí interpreta o interpretó en pasados directos, lo cual no quiere decir que en estos próximos lo vaya a hacer. Así que vamos a recordarlo, o en mi caso casi a conocerlo, a pesar de que haya pasado años. Lo conoceremos juntos. Sí, porque no tenía constancia. Alguno dirá, joder, ¿dónde estabas metido? Tampoco sé lo que voy a pinchar, ¿eh? Cosa que no, hombre, también bien. Lo digo porque no sé hacia dónde se orientaba estilísticamente este grupo, pero ya que Morty lo está tocando en directo, algo de rock tiene que... Pensaba contar la anécdota chorra esta que he contado. Pues bueno, ya que estamos con este especial, al final que nos ha salido de Morty, vamos a completarlo con este tema desmejorado que, como digo, pertenece a Busido y es uno de los que está interpretando. Aparte de su voz, hay otras voces. Para que lo tengáis en cuenta, y ya digo, me he mojado porque si es un desastre o no, no lo sé, no lo creo, pero bueno, vamos a escucharlo. Qué nombre, ya ves cómo está bien. Gente para todo, hay cosas que se cuentan y parecen ciertas, es cuestión de hormonas. Dicen que se van, pero se quedan. Yo sigo igual, sigo tal cual, quizás desmejorado. Y el arrabal amargo en el paladar. Nunca pasar una semana con la misma neura. Hicieron de mí una copla perversa. Estabais ausentes cuando dormía. Me habré perdido algo, quizás. Las monedas de plata desprendidas del beso al carcelero de mi corazón. Yo sigo igual, sigo tal cual, quizás desmejorado. Que no quede nunca el papel deshabitado. Otro ritmo, otro compás, rimas de mar. El gran teatro del mundo debe continuar. Se esfuma la espera, habrá que dar la guerra por perdida y volver a los placeres prohibidos o privados para los necesitados. Sigo igual, sigo tal cual, quizás desmejorado, y el arrabal amargo en el paladar. Otro ritmo, otro compás, rimas de mar. El gran teatro del mundo debe continuar. Bueno, la verdad que me pasó desapercibido, pero no me extraña, ¿eh? Habrá que ver cómo lo hacen en directo, ¿eh? Porque la verdad, a ver. Mira que a mí no me disgusta Héroes del Silencio, Bumburi algo. Esto era como muy... Esto rollo, era muy, muy para dormir, la siesta. Muy experimental igual, así como sí, con muy, samples muy, y voces. Y, sí. Pero muy sugerente, ¿eh? Depende cómo lo hagan directo, la sí, verdad que claro, no, claro, no, no te voy a decir... Mira el micro, ¿eh? Que si no miras al micro... Sí, depende, mucho. Depende. ¿De qué depende? Exacto. ¿Ponemos jarabe de palo y ya? No, no. No, que entonces sí que nos van a echar la bronca y encima van a decir que soy yo. Bueno, una licencia, pero insisto, este tema aparece en el repertorio que Morty interpretó, si está bien, si es correcto, el 12 de septiembre en Madrid. Uh-huh. O sea, este tema lo tocó, lo interpretó, que se puede hacer además con su voz exclusivamente, pues muy diferente a cómo está sonando, cómo ha sonado aquí, porque sí, sí, no me sí. parece ni mala letra, ni mala melodía. No, no, pero... Pero no entra dentro, por ejemplo, dentro de un programa de rock como el nuestro, yo no pincharía. Bueno, ya está pinchado, no digas bueno, que... lo hemos hecho, pero lo hemos hecho con... Sí, lo hemos arriesgado. Estas cosas me recuerdan el porqué siempre hay que escuchar antes lo que suena aquí. Cierto, cierto. Pero bueno, con todo el respeto, que seguramente que Morty lo interprete en directo con un sentimiento brutal. Sí, sí, hombre. Y puede quedar algo realmente fabuloso, ¿eh? Que no es... Una cosa es el directo y cómo lo haga Morty, y otra cosa es cómo se registrará en su día, además, eso es. Con otros múltiples artistas. Y si él tiene a bien rescatar canciones de Busido, por igual algo, ha dado una vuelta también algo, en el directo. Claro, no sabemos. En fin, pues vamos a ir con el concierto que vi el pasado sábado. Cambié los planes, me dolió enormemente que se cayera Aspix ya. De Lobo on Fest. Quiero mandar un abrazo a tanto a María como a Unai, que organizan ese festival de metal extremo. Sí, sí. Era la segunda edición y después de más de un año trabajando en ello, porque ya nos dijo claro. además que, por ejemplo, el Obon Fest del año que viene ya estaba montado realmente. O sea, esto se trabaja con más de un año de antelación. Sí, sí. Y que cuando llegue la fecha, se te caiga la banda cabeza de cartel, es un auténtico marronazo. Así que, dándome mucha pena, pues también quería ver a los otros grupos realmente, pero claro, estaba también el tema del concierto de la Group. Ya. Donde también hay bandas que yo he entrevistado aquí en el programa como Itinerun, a estos ya les viene el Hellbona, a Rainover, que no les conocía, y No Soul, que a No Soul también les entrevistamos aquí, le hice crítica al EP y para mí estaba muy bien también sí, sí. poder rematar viéndoles en directo. Entonces, a falta de poder ver a Aspix, me decanté al final por la Urbe, que en algún sitio hay que ir, y a falta de poder ver a Aspix, que para mí era un atractivo elemental dentro del Lobo on Fest, pues decidí cambiar de planes a última hora, dada esa caída del cartel. Pero bueno, parece ser que por lo menos la noche se pudo salvar. Vi que hubo público, además. Sí, yo he visto, me ha parecido que había bastante público. Así que la gente espero que arropara como es debido a la organización, que entendiera las circunstancias, que no es culpa tampoco del organizador, que alguien se ponga enfermo, que haya un problema de salud grave a última hora y que haya que suspender, y que un grupo, y bueno, concretamente el cabeza de cartel. Si fuera cualquier otro, claro, hubiera sido otra cosa, pero es que se cae el cabeza de cartel sí, sí. y es que se te tiene que venir el mundo encima. Bueno, pues ahí estuvimos, en la sala Group, viendo a No Soul en primer lugar, la banda procedente de Madrid, en este caso en un estilo más alternativo, los otros dos grupos iban más a una tendencia gótica sinfónica. Me pareció una banda con muchísima fuerza. Su vocalista, Almudena, es un portento de vocalista en el escenario. Además, es que lo llena todo con su propia presencia. Sí. Llegó con algún problema en la garganta. Se notó sobre todo en la parte primera del concierto, pero al final acabó muy entonada. De hecho, los últimos temas creo que fueron los más redondos de su actuación. O sea, fueron como de menos a más, haciendo un muy buen concierto y enganchando al público, porque además Almudena tiene desparpajo para también captar la atención y la respuesta del personal. Así que muy buen concierto, presentando Running into Darkness, el EP que han editado, y esperemos que pronto haya nuevas canciones de esta banda madrileña, ya digo, más de metal alternativo. Luego desde Murcia, fijaros el viajecito, nos decía Tatiana Martínez, creo que es Martínez, sí, el apellido, su vocalista, nos decía que venía en avión desde Murcia y que qué verde estaba todo esto en comparación a aquello que es mucho más seco. Bueno, pues se agradece el piropo, el halago para esta tierra. Claro. Y bueno, y presentaron también su nuevo trabajo discográfico. La verdad que es una banda que estuve mirando, no les conocía, pero es un grupo que lleva mucho tiempo, con otras denominaciones además. In Memoriam fue una de las denominaciones, y hubo alguna otra que luego tuvieron que cambiar la denominación. También han cambiado de componentes, de vocalistas, o sea, tienen una historia detrás, tienen un bagaje realmente grande. Pero lo que tiene esto de ir comenzando y recomenzando, que parece que el último disco, Between Dream and Nightmare, uh-huh. al final es un poco como, no sé si como un reinicio, porque tienen discos anteriores, ya como como Rainover, pero sí que el concierto se centró sobre todo en este disco, ya con su vocalista actual, no sé el tiempo que lleva exactamente en la banda, pero la verdad que un grupo que lo hace muy bien en este estilo, y además teniendo un teclista, que ahora no recuerdo su nombre, pero teniendo un teclista que además es pilar fundamental en la banda, que además... pues eso, que añade esos elementos que otros grupos igual disparan, y no lo digo tampoco como una crítica destructiva, ya. Pero se agradece mucho que haya unas teclas, hombre, en estas bandas de gótico en el escenario, y que además el teclista se implique tanto en el sonido de la banda. Esas teclas están muy presentes, y luego nos deleitaron con cada uno de sus temas y haciéndonos una explicación un poco de cada uno de ellos, un poco el significado, que la verdad que todos tenían como mucha intención, o letras muy... bueno, con mucho significado. Hombre, se dialogaron mucho con la gente, hasta preguntaron en una de ellas, no recuerdo cuál fue, una de las canciones que trataba de la infidelidad. Y claro, preguntan, ¿quién ha sido infiel de los que están aquí? Claro, la respuesta de alguno fue, a ti te lo voy a contar. Claro. Si lo cuentas, no voy a acabar, ¿no? Efectivamente. Claro, sería bueno. Si te han pillado, si lo cuentas es porque te habrán pillado ya. Eso es. O porque estás separado. Yo qué sé. O separada. Tampoco preguntaron infiel hasta qué punto. Sí, de pensamiento, de acción. ¿Ahora cómo se dice? ¿Infiel o infiela? ¿O cómo se dice ahora? No sé. Vale. En fin. Hombre, el otro, infieles es para todos, ¿no? Es la E. Infieles. No lo sé. Esto no tiene O ni A. Es infiel, infieles. Perfecto. Ah, vale. Perfecto. La infiel. O sea, eso, mira, ahí no hay ninguna duda. Los infieles y las infieles. O sea, es perfecto. Vale. O sea, pues no lo sé yo, ¿eh? Habría que preguntárselo. Yo creo que ahí no lo sé. No hay ninguna duda. Bueno, muy buen concierto, ¿eh? El de Rainover, que para mí fue un descubrimiento. El descubrimiento de la noche, era la única banda que no tenía controlada. Ya sé que ahora me vendrá alguno y me irá, los pinchaste en el 2000 no sé cuánto, no me acuerdo. Porque me pasa a veces y he hecho eso, pero creo que no los conocía, ¿vale? Que alguna vez me ha ocurrido, que luego resulta que te viene alguien y te dice, claro, pues yo lo escuché en tu programa. Y yo, pues fíjate la memoria que tengo yo. En fin, pero bueno, creo que no los conocía y me causaron muy grata sensación. Y Tinerun cerraron la noche presentando su nuevo trabajo discográfico, en este caso con Anne muy entera, no como cuando le vimos en Gelbona, que tenía un problema en este caso ella de garganta, y sí se le notó, y ahora me doy cuenta de lo que se notó, porque hizo un concierto a la chica espectacular. Qué fuerza tiene esta vocalista lírica. Muy afín a registros, para mí es Aaron de Nadel. Se ruboriza ya un poco cuando se lo digo y tal, pero es que, de verdad, es una onda Within Temptation que a la gente que le guste el estilo le recomiendo, que busquen el nombre de Itinerum desde Gipuzkoa, era la banda que llegaba desde más cerca. Y la verdad que, bueno, que es para tenerlos muy en cuenta dentro de estos sonidos. Tienen muy buen directo, en este caso sí que disparan bueno, muchos aspectos orquestales. La verdad que es que ya no solamente teclados, hay bastantes orquestaciones también. Y luego tienen un guitarrista que, o sea, el guitarrista va cambiando en cada uno de los conciertos que le veo, y parece ser o bien el que tienen no puede ir habitualmente a los conciertos, o tienen varios suplentes, o están buscando alguien definitivo para el puesto. Pero bueno, salvaron la actuación fantásticamente. Buena noche de música en vivo con vocalistas femeninas en, bueno, diferentes estilos, más góticos los dos últimos, más encajados o más igualados en estilo, y No Soul pues un poquito la nota más discordante. Ya que no les había puesto hasta ahora, porque ya digo, no les conocía, o por lo menos yo lo tomo como descubrimiento, esta noche voy a poner a Rainover y este Nothing But Trash, que pertenece a su último trabajo discográfico, Between Dream and Nightmare. Y como digo, gran directo el que posee también esta banda, a tener en cuenta. se habla de metal gótico, yo siempre digo que para mí esto no es exactamente el gótico. Para mí nada. Sí, sí, pero para mí esto sería esta música disco de los 80, esta que tenía guitarra con rock. Tiene electrónica. Eso es. ¿Tiene? Mucha electrónica bailable, es muy sí, bailable esta canción. Tiene temas variados también, ¿eh? Pero sí, hombre, ya, pero quiero decirte eso, que a ver, el gótico tiene otra cosa más oscura, más... Sí, pero eso es. Pero tampoco lo catalogaría de música electrónica así directamente, ¿eh? No, a ver. Lo que pasa te que quiero decir es... que voy a, tú, la música disco de los 80 tenía mucha guitarra. Mm. Muy parecida a esta, por cierto. Tenías mucho sentido... Esto... Joder, teclados. Teclados. Sí. Y luego, además de este estilo... Y luego pues tenía una guitarra por ahí dando un rip ahí brutal y una voz bonita como si esta. Sí, el tema es que hubo un momento en el que todo grupo que llegaba con una voz femenina en plan un tanto lírico se encajaba dentro del gótico. Uh-huh. Y había bandas que podían ser un poco más oscuras y otras bandas que no tenían absolutamente nada que ver. Uh-huh. Si hasta Tarja era como considerada casi como gótica cuando venía del power metal con Nightwish, que realmente uh-huh. era una banda de power. Y luego yo creo que muchos grupos son más sinfónicos que góticos. Pero bueno, se metió sí, todo incluso, en el... Ya, sí, eso o la Lacuna Coil, por ejemplo. Uh-huh. La Lacuna Coil, que tampoco... También se metía en el gótico cuando era un estilo, no sé, un poco más metal moderno, diría yo. Sí. No sé. Pero bueno... Igual visten más en el estilo gótico también a veces y por eso igual se les las cosas no sé. Se llamó todo gótico y ya está. Esto es como alguno te dirá, pues como cuando se llamaba todo heavy metal. Ya, y... porque yo me acuerdo de ver grupos muy góticos que eran muy rock, hard rock, o depende, había. Me acuerdo ahora este de Madrid famoso que sacó un disco que este año hicieron como una... Que luego lo dejaron. Ha estado mal el... Joder, no me acuerdo cómo se llamaba esto. No sé, para mí lo gótico... Yo lo que tengo por gótico pues es a los Paradise Lost de una época, ¿no? Y ese tipo de grupos. Pero bueno, sí. Esa es mi opinión sobre lo que es gótico. Pero bueno, luego llegaron... un montón de bandas con vocalista femenina y todos se metían en el mismo saco, pero bueno, cosa de etiquetas, si te gusta la música, lo que vale, a tomar por saco. En fin, vamos a ir con... No me olvido que tenemos... Vamos a poner un par de canciones que me has pedido tú, Fran, y no se me olvida, ¿eh? Y muy variadas, ¿eh? No se me olvida. Para que veas que no solo cojo lo mismo. Pero voy a poner un par de pinceladas, ya que estamos con voces o con gente que hace proyectos elaborados, sinfónicos, con vocalistas femeninas... Y vamos a ir con este Daxe Project que nos llega desde Bulgaria. No es el país más habitual del cual nos llegan bandas. Yo siempre que pienso en Bulgaria pienso en Nicolo Kochev. Me acordé del grupo, era Amset. Amset. Sí, eso podía ser más gótico. Pero bueno, menuda leche, se pegaron. Había un grupo más gótico luego, ¿cómo se llamaba? Bueno, leche llenaban. Yo estos chicos los vi. El proyecto que hicieron después, del que Amset se tuvo que separar, joder, no me acuerdo cómo se llamaba el grupo. Que además lo pincho aquí en el programa. Bueno. Que estaba Richie, el vocalista de Amset, y no sé si había más gente del grupo. Eso era más gótico todavía que Amset. Bueno, vamos a seguir con The Axe Project, con este cuarto trabajo discográfico de esta banda búlgara. Ya digo, cada vez que veo el nombre de Bulgaria se me viene a la mente Nicolo Kochev y su... Nox Interna, ¿podía ser? Nox Interna, esos. Muy bien, gracias. Gracias, Fran. Me he acordado de... Porque he seguido yo ese grupo mucho, pues te decía, sí. Ojo, pues yo tengo aquel disco y luego no sé qué fue de ellos. Pero bueno, como te digo, cada vez que pienso en Bulgaria me viene a la mente Brosenabot, Nicolo Kochev y Nostradamus. Y poco más dentro del heavy metal. Pues The Axe Project llegan a su cuarto trabajo discográfico, de título directamente 4. Y vamos a ir directamente con ellos. Vamos a pinchar este Taken, que pertenece a este nuevo disco de esta banda. Como digo, de nuevo con una vocalista, una voz femenina también en el grupo. Y a ver qué os parece, la verdad que más que interesante. The Axe, gótico. The Axe Project, claro, gótico. verdad es que es un auténtico monumento musical, esto que escuchamos. Sí, sí, sí, creo por supuesto. Está muy bien. Sí, sí. Esto sí que no se puede criticar esto musicalmente. Esto está muy bien. Puedes decir que no te gusta, pero si dices que no te gusta, no puedes decir que es malo, ¿eh? Aquí lo que pasa es que ya sabía lo que pinchaba. Sí, sí, aquí va sobre seguro, ¿eh? Suelo ir sobre seguro en cuanto a lo que suena en la radio. No tanto en cuanto a lo que me puede hacer la técnica, porque estamos viendo una serie de fallos que yo creo que es cosa del ordenador, que ya lo he dicho alguna vez, cada vez se sobrecarga un poco más y no sé si habría que cambiarlo. Y hay algunos paroncitos que yo creo que es cosa de eso, ¿vale? O sea, lo digo porque si tenemos algún problema, pues espero que sepáis perdonarnos esos pequeños saltitos que está viendo, esos pequeños cortes. Que igual soy yo aquí que empiezo a bailar y has visto que salto aquí. Otros días va mejor, está más lúcido y hay días que, pues, que le da por tocarnos las narices, es lo que tiene. Y si no es el lector, o sea, es que aquí no funciona bien nada, pero... Pero seguimos aquí. Pero nos lo pasamos bien, yo qué sé. La verdad que sí. Y esperamos cumplir algún tipo de función. Aparte de pasarlo bien, sí. Si alguna banda llega hasta ti y conseguimos hacer algo bueno por la música que nos gusta, yo creo que no hay nada mejor que intentar repercutir positivamente en lo que te gusta y en la gente que tienes alrededor. O por pues lo menos, esa es la sana intención realmente con la que hago este programa de radio. Voy a reservarme otra cosilla que tenía con voces femeninas, porque si no, igual nos quedamos un poco, se nos echa mucho el tiempo encima. Y voy a ir con noticias de festivales de los que nosotros seguimos y de los que estamos pendientes. Rise to Fall han sido confirmados para el próximo Cavie Fest en estos días. Celebrarán ahí su 20 aniversario, estarán celebrando sus 20 años. Banda que, vuelvo a decir, he tenido la suerte de entrevistar con cada uno de sus discos y desde la primera maqueta. O sea, hasta cuando tenían la primera maqueta. Sí, sí, sí. Ya hemos hablado de ello. Que luego sí. Alguno de aquellos temas ha seguido manteniéndose en su repertorio, por cierto. Y así que es un lujo ver a grupos crecer mientras que nosotros también vamos cumpliendo años. Pues estarán en el Cavie Fest los próximos días 12 y 13 de junio. Tendrá lugar en Santurchi una nueva edición de este festival gratuito que, bueno, que tiene un meritazo. Sí, sí. Y es que encima vaya cuatro bandas. Luego también hay que decir que Opeth han sido confirmados como cabeza de cartel del Zeta Live los próximos días 11, 12 y 13. Sí. Ya sabemos que esto me ha roto a mí el corazón. Casi me han hecho... Es casi como decir que quieres más a papá o a mamá. Ya te lo iba a decir. Para mí es complicadísimo, macho. Y bueno, pero puedes ir el jueves... Podría ir el jueves, pero claro, es que sobre todo el plato gordo estuviste Sister, entonces no sé. Ya. Y es el sábado. De hecho, es que Opeth es el cabeza de cartel del jueves. Todavía no lo sabes, que lo que vas a hacer. Ya veré. Bueno, déjalo. Al final me quedo en casa. No, me tiro un puente. No, eso sí que no. No, mira, ya. Nunca se sabe. Tú. Crimson Glory me tira mucho. No pensarlo. Crimson Glory me tira mucho. Cuando vi la confirmación de Crimson Glory dije al Cavie Fest de cabeza. Claro. Es que menuda confirmación. Es que no estamos hablando de. Vamos, me dan ganas casi si soy capaz de hacerlo y me aguanto el cuerpo. Pero es que. Hombre, yo lo tengo claro por cómo se financian. Sobre todo porque son. Conocido, yo sé que conoces a las dos partes, pero ya, ver que se financian ellos, que es una lucha de ellos, los del Cavie Fest, sin ninguna ayuda prácticamente, pues yo ya, y con los grupos que hay. Etcétera, se contará con ayuda, pero también es un sí, pero tiene bastante ayuda y hay que pagar la entrada, ¿no? Sí, eso es. Por eso, es que ya es otra cosa. Es un festival también que lo hace gente con pasión. Ya, eso no lo discuto. Y no es como otro, creo que no es como otras empresas que están en otros festivales, creo. Eso es cierto. Aunque ha crecido muchísimo, para una ciudad como Zamora yo creo que hasta casi lo máximo que se puede crecer. Opeth serán cabezas de cartel el jueves, también están Perol, por cierto, ese día. Saxon serán cabezas de cartel el viernes y el sábado Twisted Sister. Sí. Soy capaz de, como a Saxon le veremos, espero, en gira por aquí, antes de que toquen en el Z, soy capaz de irme el jueves, ver el jueves del Z, venirme a ver a Crimson Glory el viernes y volverme a marchar el sábado para allá. Pero con lo cansado que es un festival, si encima hay que andar de viaje por la mañana, igual acabo muerto, así que no sé. Pero me han matado, la verdad que coincidan los. Pero para bien, te han matado, pero para bien. Bueno, para bien no, para mal, porque me voy a perder algo, pero bueno. Ya. Y en fin, y también en cuanto a festivales, decir, esta es la noticia triste, que el Cova Life no se realizará el próximo año 2026. Había intención de hacerlo, me consta, no sé si digo más de lo que debiera, pero yo creo que ellos con su comunicado también han dejado más o menos entrever que la intención era seguir. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Que le retiran buena parte de la subvención, del apoyo que necesita un festival de este tipo y por lo tanto han decidido no realizarlo, por lo menos el año que viene. Espero, deseo que en próximos años retomen la historia, que vuelva a haber ayudas, que vuelva a haber apoyo, que las instituciones se vuelquen y que volvamos a tener más ediciones del Cova Life, que también es otro festival de los que teníamos una pena, mucho pena. Cariño. No sé si quieres decir algo tú al respecto. No, que es una pena, pues bueno, que algo que se veía que funcionaba en un pueblo pequeñito, pues que le daba a ese pueblo vida, pues ya no esté. Es una pena porque no creo que daría problemas ni mucho menos, todo lo contrario, a un pueblo. Y que si antes, no sé por qué será, si por falta de financiación, por lo que sea, que apoyaba el ayuntamiento o no, eso ya sí, no sí, entra. Lo han dejado claro, ¿eh? En el comunicado sí, lo pone claro. Vale. Sí, sí, por eso yo no me quiero mojar. No han dicho cuánto le han retirado del apoyo, pues pero... es una pena, es una pena. Mucho del apoyo que tenían. Es una pena y luego te enteres que preparen una fiesta, que cojan una orquesta que cuesta... 6 días enteros orquestas y que cueste un pastón y bueno, es igual. Pero bueno, es una forma de verlo yo. No, yo creo que un festival de este tipo viene muy bien a cualquier lugar. Hombre. Además es un festival que se amoldaba a lo que a mí me está gustando en los últimos tiempos, claro. Que es no masificado, festival cómodo. Cerca. Eso es, bueno, cerca claro, por supuesto, porque uno no está tampoco para estar por ahí. Y que, bueno, aquí en Vizcaya tampoco hay tantos, entonces pues... Eso es, pero bueno, en fin, pues mala noticia, el Cova Live no se realizará en 2026, yo le quiero mandar mucho ánimo y un abrazo muy fuerte a la gente de la organización. Y yo igual, si me oyen... Me consta que nos solían escuchar, pero yo cada vez que estoy aquí lo digo, mira, se lo voy a decir a todo el mundo, aunque estéis ahí siempre y cada vez que os veo me decís, si yo te escucho, si... Yo cada vez que estoy aquí, mi sensación es que no me escucha nadie, y hablo aquí al micrófono y estoy contigo... Es lo curioso que tiene la radio. Claro, no ves a nadie, dices, digo esto y no sé hasta dónde llegan mis palabras. Ya digo, a veces, vete a saber quién te estará... Hoy llegarán menos porque hoy había fútbol, ¿no? Creo. Pero luego, ¿no? Yo creo que... No lo sé. ¿El Atlético Real Madrid, dices? Sí, sí. No, te lo digo porque cuando venía ahora con... Sí, pero será a las 9. Pero si ponía que estaba cortado el acceso a... Vamos, que estaba había masificación al acceso de... A... Será por llegar al campo, pero yo creo que era a las 9. Ahora lo miro, hombre. Bueno, mira, si quieres. Pero bueno... Bueno, pues una auténtica pena lo del Cova Live. Mucho ánimo a la gente de la organización. Y vamos a ir, porque esto sí es buena noticia, venga, nos vamos a quedar con lo bueno, que es que Opeth, los que ya escucháis con este In My Time of Need, de su trabajo Damnation del año 2003, la banda de Michael Akerfeld, ¿quién iba a decir que este grupo iba a llegar a tener el éxito ya que ha tenido? Y ahí hay fútbol, Antonio. Haciendo música compleja. ¿Ahora mismo? Minuto 39, pone aquí. ¿Y cómo van? Atleti 4, Real Madrid 0. No, 0-1 gana el Madrid. Hostia, vale. Me va a subir por la no, pared. No, perdón. Vale, vale. Como no me gusta el fútbol, me da igual. Bueno, minuto, minuto y resultado. Eso es. Venga, vamos con Opeth y lo dicho, ¿eh? Que exitazo de una banda que nunca ha sido fácil y sin embargo... Bandaza, pues, ¿eh? A mí eso es una bandaza. Encabezando festivales, ni más ni menos. Exactamente. And I should contemplate this change, ease the pain. And I step out of the rain. Slowly, but it never sustains. A veces decimos cosas como que en estos tiempos hay proyectos que no están destinados a triunfar, o que qué sería si, por ejemplo, se parecían grupos como Pink Floyd, no es que lo compare. Sí, con sí, Open, pero se da un aire. Pero sí, bueno, en el aspecto de complejidad. Sí, eso es. Y de que, desde luego, no creo que sea algo que haya ido a lo comercial. Bueno, no. Para mucha gente igual añoran los años más extremos del principio o lo que sea, pero la verdad que la propuesta de Opeth nunca ha sido sencilla. Si hemos ido para nada. A un plano de rock progresivo, sí, más melódico, más ambiental, con el paso del tiempo, lo que queráis, pero desde luego no para primeras escuchas, ¿eh? No. Y han conseguido tener un éxito, hombre, que fíjate. Yo siempre he hablado, mira, hablando que has mentado Pink Floyd, los dos primeros discos de Pink Floyd, me cuesta muchísimo. Ni tú puedes con ellos. Ni yo puedo con ellos. En cambio, es uno de mis grupos preferidos. Me parece una cosa tremenda. Lo que pasa es que a veces, fíjate con Pink Floyd lo que me pasa a mí, que a veces pienso si realmente eran unos puñeteros genios o es que directamente han tenido tanta suerte que de algo, digamos, tan abstracto que igual no han buscado y es una forma concreta, les ha salido algo que es una genialidad. O sea, lo digo porque la vocalista, que ahora no me acuerdo, la que tuvo problemas, que aparece en Dark Side of the Moon, que luego tuvo problemas legales con ellos porque no habían pagado lo que le correspondía y cosas por el estilo. No sé exactamente cómo está el tema, así que o en qué quedó. Pero bueno, hubo buena polémica con esa chica, que no recuerdo ahora mismo su nombre. Pero recuerdo que es que ella decía que en el tema en el que colabora ella, que no sabía lo que tenía que hacer. Que no sabía lo que le estaban pidiendo. Y ha quedado algo que yo creo que si lo piensas, no te sale así. Yo creo, Antonio, que Pink Floyd ha sido un grupo muy complicado. Para bien, seguramente, pero muy complicado. Igual para ellos mismos también. Para ellos mismos, ya les ves. O sea, eran los tres, mira cómo han acabado. Ya. Dos a palos y uno hecho un Cristo de... Pero es que es curioso, porque... Claro, tiendes a pensar, qué genio, cómo has pensado esto, cómo te ha salido. Y dices, bueno, igual has ido allí... Yo creo que metían los tres sus ideas y... No sé, y igual, me las mezclaban. Y... Igual a veces de la improvisación no lo sé. Puede salir una genialidad, pero que te salga tantas veces bien es que ya es talento. Sí. Sí, sí. Yo, el tema del talento es algo a tratar, ¿eh? O sea, de gente que es admirable porque es que haga lo que haga, digamos que va a gustar. O sea, que tiene ya... A ver, hay veces que andará más acertado, menos acertado. Hay otros que no... Bueno, yo ya te digo que a mí los dos primeros de Pink Floyd no me gustan. Después me gusta todo. Sí, pero talento desde luego hay en esos músicos. Hombre, en esa banda. Claro. Y otra gente pues se lo tiene que currar más. Puede suplir el talento con trabajo. Pero es que el que tiene talento tiene mucho ganado. Claro, si también te duermes en los laureles, de nada te sirve de nada. Talento. Puede que talento hay que trabajarlo. Lo desaproveches. Puede que lo desaproveches. Y desarrollarlo. Pero esa gente que tiene esa facilidad para hacer de la nada una auténtica genialidad, me alucina, de pues verdad. Esto es una genialidad lo que has puesto. Pues sí, lo que hemos puesto de Opeth es una auténtica maravilla. Y ahora vamos a ir con los temas que tú me has pedido, venga. El primero es el rock and rollero, ¿no? Preséntanoslo tú. ¿Qué, el rock and rollero el más...? Nos has pedido dos. Uno es actual, ¿no? Uno es nuevo, es un nuevo single. Eso es. Bueno, por lo menos vídeo. ¿O prefieres cambiar el orden? Vamos a cambiar el nombre porque a mí me gusta el último. Sí, que hemos dicho primero sí. Igual les conoces tú mejor. Bueno, yo... Primero es presidente, entonces. Sí, es presidente primero, que he visto... Me ha gustado mucho la letra y aparte que está... Mira, estaba hablando hace muy poquito en mi pueblo, que siempre viene a visitarnos, Edu, que es el guitarra, que es un manchego más majo que las pesetas, y me dijo, escucha el disco. Digo, ¿pero de qué va? Hemos metido mucho... Yo me estaba vacilando. Ahora cuando me oiga, porque nos va a oír, porque bueno, sé que nos va a oír. ¿Qué presión me entra cuando sé que me escucha alguien? Bueno, pues Edu, me habías dicho que era muy pasodoble, ¿eh? Pues simplemente eso, que me ha engañado, pero bueno, que... Sí, les hemos entrevistado en su día con alguno de sus discos y... Pues seguro que igual a Edu también, porque a Edu está en todos los araos, el guitarra. A mí lo que me encanta es la libertad creativa que tienen. Pues ole su... Hacen y dicen lo que les da la gana. Y juegan con ese nombre, ¿sabes? La película de... Me imagino que vendrá el nombre de ahí. Creo que no le hice esta pregunta en su día. Le llamaban Buddy. Esa película que realmente es muy para adolescentes. Viéndola tiempo después, me llevé una decepción. Pero ahí estaban los expresidentes atacando bancos, si te acuerdas. Sí, es cierto. Venga, pues vamos a ir con este Underground, que es el nuevo tema que nos presenta... expresidentes, y que es el tercer adelanto de su próximo trabajo discográfico, que no sé si tiene título, ¿tú lo sabes? No busco. Pues ahí. Sé que está para salir y que era muy paso doble, por lo que, pero mira, me ha engañado. Estaba hablando con él el día justo, además me acuerdo, el día 20, estaba hablando más de hora y media con el guitarrista de... Pues bueno, pues un saludo para él si de verdad nos escucha y gracias, Fran, por traernos esto. Mm. Que también te digo yo, me ha apuntado un tanto que es real, no me lo apunto gratuitamente, tarde o temprano sonaría, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque Presidentes es una banda que más o menos... Ya son algún tema, además, creo que de los otros anticipos. Y es una banda que ya la tenemos echada al ojo y nos gusta, o a mí me gusta bastante, vamos. Pues un saludo para toda la banda y en especial para Edu. Venga, pues vamos a ir con este Underground, que espérate, porque ahora se me ha quedado... Digo que tengo una serie de problemillas con el ordenador y lo tenía preparado y se me ha quedado un poquito trabado el ordenador. Mira, voy a mirar un poquito la info que tengo por aquí, porque esto se editará con Malditos Records. Sí, tercer adelanto de su próximo álbum, que llevará por título Garrote Bill. Y que se editará el próximo día 30 de enero. Y en él aparecerá un tema como es este Underground, que enseguida te vamos a poner. A ver si me viene algo más de info por aquí. Un tema que fusiona hardcore y rap. Bueno, eso es habitual en ellos. Y nace, no viene paso doble, ¿verdad? Del himno electoral de la UCD, Unión del Centro Democrático, utilizado en las elecciones de 1977. Habla, pueblo, habla. Eso me acuerdo yo. Conectando con la sátira del extremo centro político que caracteriza a la banda. Extremo centro político. Ojo al dato, ¿eh? Vaya. Extremo de son muy... Están los de extremo izquierda, los de extrema derecha y los de extremo centro. Pues eso, pues es que sí. Y están el presidente. Qué venga. Grandes. En Falcon, mentira. Vamos en furgo y a veces se pincha. Perdemos la cuenta, la hora y el día. No hay palacios ni pasta en Suiza. No. Con la cara de no haber dormido. Pido vacaciones para venir a tocar. Ni prueba sonido, tampoco es tal. Pero en concierto todo habrá sentido. Tía, que no me jodan. Tengo miedo de que nos coman. Caché pa' llorar durante años. No da pa' cambiar, pero hay gazpacho. Sin yate, si toca doblete, como mucho el ave. Ironía en todas las letras. Pero antifata que me muera. Cargar el equipo, nos ayudará nuestro equipo. Ahora llora en la furgo y esto es todo el camino dormido. Acto seguido ponemos el merch, habrá que cubrir gasolina. Estamos en el backstage, aquí nos venimos arriba. Van 35 saltos que damos antes del nuevo asalto. Son tantos años los que curramos para estar en donde estamos. Congelaremos el tiempo de tu reloj, tú ven al concierto. Es presidente, es un gobierno que sí respeta al pueblo. Yo me lo como. Porque por esto peleo con todo. No es por el qué, es por el cómo. Si no queda nada, ya haremos el modo. Pues alucinantes expresidentes que, bueno, para mí son más bien, o sea, por lo menos como yo lo entiendo, el underground, el háztelo tú mismo, siempre lo había considerado algo de izquierdas. Pero bueno, o sea, ellos... No, hombre, es de centro extremo. De centro extremo, pues fenomenal. Igual que me considero yo, haciendo una radio libre, haciendo... También eres de centro extremo, Antonio. A ver... Yo veo un mundo idílico muy propio de la izquierda, me gustaría que se pudiera producir. La izquierda tuya ya no existe, Antonio. Ya, no, olvídate de eso. No, es que aquí se ha desmadrado la cosa mucho en muchos sentidos. Y ahora tienes que ser de extremo tuyo. Mira, no lo sé, porque de un tiempo a esta parte uno pasa de un extremo a otro porque la gente te empuja hacia el otro extremo o te quieren empujar hacia el otro extremo, como si no, tú no tuvieras las ideas claras. Y es cierto que las tengo, lo que pasa es que veo el mundo y digo, este mundo está loco. O sea, este mundo, mucho. Este mundo ahora la gente, pues no sé, se debe considerar de izquierdas apoyar al poder descaradamente. ¿No? Frases como solo el pueblo salva al pueblo, de repente un día pasó a ser algo sí, de derecha. Sí, pasó de ser una cosa anarquista sí, como... a ser una de ultra mega ultra derecha. Y el Estado somos todos pasó a ser de izquierda, ¿no? Eso es, cuando eso es. Realmente pues siempre había sido un poco al revés, ¿no? O los antisistema o los... en fin, no sé. Las vueltas que da la vida, cuando todo queda como está... Y el nazismo es judío. Todo queda como está, sí, cosas así. Sí, sí. Una cosa que yo hoy me pierdo. Y como ya me pierdo, pues ya es que hasta se te quitan hasta las ganas de opinar ni de decir nada, porque dices, mira, ya no entiendo el mundo en el que vivo. Bueno, ya sabía que no lo entendía. Y ahora mismo ya lo entiendo bastante menos, porque es que las cosas siguen como siempre. Sí, sí. Y alguno, pues no sé, las ve al revés, o yo las veo al revés, o no sé, porque seguir, siguen como siempre, solo has cambiado ciertas piezas, puestas en el mismo sitio, el engranaje es el mismo, y aquí parece que el cambio de fichas es lo que lo único que la gente quiere para que todo siga igual. Lo que ha venido siendo el gatopardismo de toda la vida. Eso es. O sea, pues bueno, así lo veo yo. Y no sé cómo lo verán expresidentes, que se consideran de... Es que me ha dejado el extremo centro político, me ha volado la cabeza. Muy buenos. Bueno, presento, ¿no? Sí, el grupo. Sí, nos vamos a ir ya. Porque... Sí, nos vamos. Mira, pues voy a presentar un... Bueno, y más que un grupo, es dos grupos que a mí me gustan mucho. Vamos, dos cantantes de cada grupo. Que fíjate, estaba escuchando Spotify y curiosamente digo, joder, ¿cómo me recuerda esto? Digo, a Kirk Boyd y a Doc Lamour. Y lo estaba escuchando en Spotify porque me gusta escuchar música, descubrir, y digo, coño, lo voy a mirar. Y digo, Spite y Tainless. Digo, pero mira, si son los cantantes, curiosamente. Y descubrí que yo no sé que tengan un grupo, pero descubrí un tema que hicieron los dos. Spike y Tainless, sí. Eso es. Y creo que es un tema... Creo que es un tema que hicieron los dos, sí, porque se parecen mucho el estilo, la voz, el macarreo, y me gustó tanto, lo escuché y no lo conocía, curiosamente, de dos grupos, que me encantan, y ahí está. Por lo que he visto, esto es día del año 96, o sea, es un clásico ya casi. Sí, es un y clásico. Creo que no, esta creo que es una del año 96 que hicieron, pero esta canción la han vuelto a hacer... Pues igual hace unos 15, 10 años, más o menos, recuerdo que hicieron un... Podría ser. Un vídeo entre ellos. Habían hecho una... la canción data del 96. Sí, sí, luego han hecho una como reeditación o algo así. Eso es, una reedición. Eso es. De Spike and Tillas, Hot Knives, que es como se llamaría el grupo, Spike and Tillas. Bueno, yo Hot solo Knives. Conozco esta canción de ellos, lo está buscando. Ellos llevan colaborando desde los 80. Yo sí, no colaboran porque su estilo, y, pero no... Que yo de verles juntos, que sí, se sube uno al escenario cuando iba al otro, pero no sabía que habrían hecho nada juntos. Y esto perteneció a un trabajo llamado Flagrantly Yours, que luego no sé si se ha reeditado con otra denominación, o como tú dices, o lo que sea, pero bueno, vamos a pinchar el tema que tú me has pedido, que se llama Believe, ¿no? Sí. Habrá que seguir teniendo algo de fe en algo. Eso es. ¿A ti qué te queda? A mí... Muy ya bien. Lo hemos hablado. A mí no me queda ya fe, pero ya cuando digo no me queda fe... Como, casi ni en mí mismo. Vamos a ver si conservo la que puedo tener en mí mismo, para que si no, algún día ni me levanto para venir aquí a la radio. Así que mantengámosla. Eso es, por lo menos. Un poquito de fe. Venga, con ello despedimos, ¿vale? Hasta otra. Gracias, hasta el sábado. Gracias por la escucha. A ver si el sábado ya tenemos alguna entrevista que apetece. Y nos despedimos con Spike and Tillas, Hot Knives y este Believe. Agur. Adiós, agur. Way back when, oh, I met you in some upstairs. fall.